Di que te vas y que ya no regresas, pero no digas a dónde te irás. Yo que no supe cumplir mis promesas, prometo ya no irte a buscar. Quise quedarme contigo una vida, pero los planes no siempre se dan. Antes me hirieron tus balas perdidas, hoy sí las puedo esquivar. Pero no puedo obligar ni engañar al corazón y que sufra por dos. Cuando el amor se escapa, nunca dice adiós. Vuélveme a querer cuando hayas olvidado que si un día lloraste yo fui la razón. Yo intenté por siempre estar enamorado y no me funcionó, y no me funcionó. Ya no desentierres besos del pasado, ya no busques curas en mi corazón. Cuando el amor se escapa nunca dice adiós. Búscate a alguien que ruegue tus besos, a quien el futuro no lo haga temblar. Yo que no supe cumplir mis promesas, prometo que puedo aguantar. Pero no puedo obligar ni engañar al corazón y que sufra por dos. Cuando el amor se escapa, nunca dice adiós. Vuélveme a querer cuando hayas olvidado que si un día lloraste yo fui la razón. Yo intenté por siempre estar enamorado y no me funcionó, y no me funcionó. Ya no desentierres besos del pasado, ya no busques curas en mi corazón. Vuélveme a querer cuando hayas olvidado que si un día lloraste yo fui la razón. Yo intenté por siempre estar enamorado y no me funcionó, y no me funcionó. Ya no desentierres besos del pasado, ya no busques curas en mi corazón. Cuando el amor se escapa nunca dice adiós. Escapa, deja un perdedor.